Cierto, excepto nuestra convicción de que este mundo que se nos pide que aceptemos es totalmente falso. Si nada es cierto, todo es poco lo posible. Que huelga radio, signos sin materia, viajando hasta tu cerebro, etcétera, etcétera, etcétera.